Estos son los principales titulares del boletín informativo del 6 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se conmemora el 80 aniversario del bombardeo atómico de la ciudad japonesa de Hiroshima. El primer ministro de Japón promete impulsar la producción y las exportaciones de arroz. El presidente de Estados Unidos califica de bonificación la inversión japonesa en su país. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El miércoles se conmemoran exactamente 80 años del bombardeo atómico de la ciudad japonesa de Hiroshima. La ciudad guardó un minuto de silencio a las 8:15 de la mañana, el momento en que arrojaron la bomba en 1945. El calor y la radiación que produjo la explosión destruyeron la ciudad y causaron la muerte de unas 140.000 personas para finales de ese año. Muchos damnificados han padecido posteriormente cáncer y otras enfermedades a causa de la exposición a la radiación. A la ceremonia de este año asistieron unas 55.000 personas, entre ellas representantes de 120 países y territorios. El alcalde de Hiroshima, Matsui Kazumi, depositó en el cenotafio del parque una lista actualizada de los fallecidos. Actualmente hay 349.246 nombres, incluyendo los de 4.940 personas que fallecieron o cuya muerte se confirmó en los últimos 12 meses. En su declaración de paz, Matsui mencionó a Tsuboi Sunao, un damnificado de la bomba que encabezó una campaña en pos de la abolición de las armas nucleares hasta su muerte hace 4 años. El alcalde declaró: "Hoy es más importante que nunca transmitir las fervientes súplicas de paz derivadas de las experiencias de los Hibakusha". Asimismo, hizo un llamamiento a los responsables políticos de todo el mundo para que visiten Hiroshima, ya que, en su opinión, deben ver con sus propios ojos lo que hace una bomba atómica. Por su parte, el primer ministro Ishiba Shigeru pronunció en la ceremonia un discurso en el que señaló que Japón está comprometido con un mundo libre de armas nucleares. Actualmente quedan con vida menos de 100.000 damnificados de la bomba atómica o Hibakusha, cuya edad promedio supera los 86 años. A medida que transcurre el tiempo, se vuelve más difícil escuchar directamente su experiencia del bombardeo. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, prometió aumentar la producción de arroz del país, lo que representa un importante cambio en la postura del gobierno. Ishiba anunció la nueva política arrocera el martes, durante una reunión de los ministros relacionados, para deliberar sobre cómo garantizar un suministro estable del cereal. Refiriéndose al resultado de una investigación gubernamental sobre el reciente aumento de los precios del arroz, el primer ministro explicó que el Ministerio de Agricultura había subestimado el consumo de la ciudadanía y la demanda generada por el auge del turismo proveniente del extranjero, lo que llevó a suponer erróneamente que la producción sería suficiente. Señaló que esto hizo que se retrasara la liberación al mercado de la reserva gubernamental de arroz y que se aplicara un método inadecuado para la misma. Ishiba afirmó que otorga gran importancia al problema de la escasez de arroz y se comprometió a aumentar la producción. Aseguró que su gobierno intentará frenar el creciente abandono de tierras de cultivo y garantizar que los campos sigan siendo cultivados por la siguiente generación. Añadió que su administración se esforzará al máximo para aumentar radicalmente la exportación de arroz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la inversión japonesa por 550.000 millones de dólares en su país, acordada durante las negociaciones arancelarias nipo-estadounidenses, es como una bonificación que obtendría un beisbolista cuando lo fichan. Durante una entrevista telefónica el martes con el canal de noticias CNBC, Trump dijo: "Es nuestro dinero, es dinero para que lo invirtamos". Indicó también que no es necesario reembolsar ni un centavo de los 600.000 millones de dólares que la Unión Europea prometió invertir. Trump señaló: "Nos dieron 600.000 millones de dólares que podemos invertir en lo que deseemos". Aseguró que la Unión Europea podría verse sujeta a gravámenes más altos si no cumple su promesa de inversión. En julio, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que el acuerdo con Japón se revisará trimestralmente y advirtió que si Trump no se siente satisfecho con el progreso, Washington podría imponer una vez más un arancel de 25% sobre los automóviles y otros artículos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La oficina de la Fiscalía Superior de Taiwán dio a conocer que detuvo a tres antiguos y actuales empleados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, por presunta obtención ilegal de información sobre tecnología clave. Según medios de comunicación taiwaneses, se sospecha que filtraron al extranjero secretos comerciales relativos a la avanzada tecnología de chips de 2 nanómetros de TSMC. La oficina anunció el martes que las tres personas fueron detenidas tras una búsqueda llevada a cabo por los fiscales a finales del mes pasado, después de que TSMC informara los resultados de su pesquisa interna. La dependencia agregó que está investigando posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional de Taiwán. Los medios locales informaron que los fiscales también registraron la oficina de una empresa japonesa. TSMC comunicó a nuestra emisora que durante un control de rutina detectó actividades no autorizadas que podrían conducir a la filtración de secretos comerciales. Agregó que ha tomado medidas disciplinarias estrictas y ha iniciado una acción legal. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora en NHK, aún se preserva una película de un templo en Nagasaki, clasificado como Tesoro Nacional, pero destruido en el bombardeo atómico de la ciudad en 1945. La NHK afirma haber descubierto en sus archivos una película de 41 segundos en blanco y negro del templo Fukusaiji. La filmó el actor de Kabuki Nakamura Shikaku alrededor de 1930. Y la donó a nuestra emisora junto con otro material visual. El templo, construido en 1628, fue designado Tesoro Nacional en 1927. También es conocido como el lugar donde se alojaron Sakamoto Ryoma y Katsu Kaishu, destacados samuráis del finales del shogunato Tokugawa. El templo, que se hallaba a 2 kilómetros con 600 metros del lugar donde explotó la bomba, quedó reducido a cenizas tras un incendio. La película muestra su exterior y un farol de piedra que se encendía durante toda la noche. El farol sobrevivió el bombardeo y aún se conserva en el recinto del templo. El profesor emérito de la Universidad de Nagasaki, Himeno Junichi, dice que hay fotografías y tarjetas postales del templo, pero que es la primera vez que se descubre una película. Agrega que es significativo poder ver actualmente la apariencia tridimensional del templo y que las imágenes en movimiento son un recurso histórico de enorme relevancia. Y con esta noticia ponemos el punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.